Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Así en la 690 operando Julio Pardo, aquí en la Retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, nuestra compañera Natacha Bianchi. Y hoy no tenemos la suerte y la posibilidad de estar contando con mi compañera de todos los martes, Rosaura Barletta. Algún otro compromiso personal, y bueno, nada, hoy me dedicaré a hacer el programa como pueda salir, estando yo solo. La compañía de Rosaura siempre ayuda muchísimo, pero bueno, a veces pasan estas cosas. Muy con lo justo llegué a la radio, porque acabo de volver, de regresar de la ciudad de La Plata, donde allí, bueno, la legislatura de la provincia de Buenos Aires acaba de cometer otro despojo a trabajadores, en este caso a los trabajadores del Banco de la Provincia de Buenos Aires, tanto personal activo y activa como jubilados y jubiladas y pensionados, porque la gobernadora María Eugenia Vidal presentó en la legislatura hace unos días un proyecto de ley en el cual prácticamente en muchos aspectos o en algunos aspectos a imagen y semejanza de lo que se votó ayer, mejor dicho, se terminó votando hoy a las 7 y 5 de la mañana en el Congreso Nacional, la modificación presentó un proyecto de ley derogando la actual ley que tenía vigencia nuestra caja, digo nuestra porque yo soy jubilado, trabajador del Banco de la Provincia de Buenos Aires, nuestra caja de jubilaciones del Banco Provincia, y mandó a aprobar una nueva ley en la cual cambia radicalmente toda la historia, no solo de la caja, sino de los derechos de todos los que trabajamos y somos jubilados en el Banco Provincia. Ya lo voy a desarrollar un poco más el tema. Por supuesto, esos votos contaron con la complicidad de algunos pseudo diputados opositores, y el modus operandi más o menos fue el mismo en la provincia que a nivel nacional hizo Mauricio Macri con los gobernadores, que también nos vamos a extender un poco con ese tema de ayer, ¿no? Que es a través de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, condicionar y tratar de apretar a todos los diputados, a todos los legisladores que tienen alguna relación, porque como sabemos, la provincia de Buenos Aires se divide en secciones electorales, cada sección electoral manda diputados, manda senadores a la Cámara, y cada uno de ellos responde a los distintos intendentes de esas seccionales. Y ese, por supuesto, es el apriete de siempre, ¿verdad? El decir, bueno, vos, nosotros contamos con tu voto, con los votos de tus representantes en la legislatura, y bueno, vos sabés que podés contar con nosotros para lo que necesites, un asfalto, una calle más, un pavimento, para pagarle el sueldo a los empleados municipales, y entonces, viste cómo es esto, una mano lava la otra. Bueno, chantaje permanentemente y chantaje totalmente, ¿no? Así que bueno, esa es un poco la historia, y lo vamos a desarrollar en un rato, junto con lo que también pasó ayer, aquí durante todo el día, hasta altas horas de la noche, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Así que bueno, no sé, Nati, Ro no está, si vamos a una

por televisión no es lo que realmente pasó. Yo personalmente pude ver cómo a medida que iba llegando, yo me fui acercando desde Presidente Perón y Cerrito hasta donde nos íbamos a encontrar, y después posteriormente por Avenida de Mayo y Hipólito Yrigoyen hasta Sáenz Peña, que es donde pudimos llegar. Infinidad de organizaciones, infinidad de gremios y también muchísimas personas que iban por su cuenta, que iban solamente por ahí con algún familiar, con algún amigo, con alguna amiga, y donde había, sí, se evidenciaba una bronca muy grande a lo que se estaba queriendo imponer y que lamentablemente después de casi 20 horas se terminó imponiendo, que fue la votación de esta nefasta ley, donde hay que tener en claro que se habla de una ley que perjudica a muchos y millones de trabajadores jubilados y pensionados y pensionadas, y donde también hay que hacer hincapié en que esto incluye, se toca, pero muy así por al pasar, será porque son esos pibes que le dicen los planeros, ¿no? Los troll pro le hablan de planeros, son aquellos chicos que cobran la asignación universal por hijo, las padres, las madres. Ayer escuchaba a un periodista, un compañero periodista, que decía: quien cobra la asignación universal por hijo es un 99%, son mujeres. Quienes cobran una jubilación mínima o una pensión mínima, más del 60-65% son mujeres. O sea, el sector dentro de la sociedad, además de más oprimido, el más marginado, sigue siendo la mujer, hasta en eso también. Porque es la que permanentemente está luchando contra todo lo que es el patriarcado, el machismo y lo que significa la opresión de la mujer. Y también las asignaciones, las pensiones por invalidez, las pensiones de los excombatientes de Malvinas. Bueno, todo eso se va a sentir afectado por una reforma que yo entiendo este gobierno la planteó creyendo que pasaba por sobre las vías de un ferrocarril, tranquilito, donde podía soportar alguna tensión de algunos sectores opositores, que ellos ya lo tienen marcado y que son los que justamente ellos tienen como caballito de batalla de discurso para decir, no son la pesada herencia. Después de 2 años todavía siguen con la pesada herencia. Y en realidad es algo que es parte de un plan que ellos, después de haber ganado las elecciones holgadamente, incluso en muchas provincias, en la capital incluso, en CABA, en la Ciudad de Buenos Aires, creían que tenían el aval de un sector muy importante de la sociedad. Durante los días previos que se trataba o se quería tratar este proyecto de ley, incluso cuando fue ese gran escándalo hace una semana en la comisión, que cuando lo quisieron tratar en comisión, creían que con la propaganda, ¿no?, con la propaganda discursiva, mediática, ayudada por los alcahuetes periodistas que tienen los grandes medios de comunicación, podían llegar a soportarlo bastante bien. La primer prueba de que eso no le iba a resultar quizá tan fácil fue el jueves pasado, donde además se tuvo que suspender el tratamiento de la ley en el Congreso Nacional, una movilización también muy importante, y redoblaron el esfuerzo. Quisieron un poco lavar la cara, exculpándose que la gendarmería, bueno, había reprimido, entonces para la próxima vez vamos a mandar a la policía de la ciudad, como que estarían más capacitados o serían mejores personas, que no estarían tan dispuestas a reprimir. Y, por supuesto, eso se le volvió muy en contra, porque yo tengo alguna experiencia en movilizaciones, en marchas, y creo que hace muchísimos años, yo no sé si puede haber sido o la marcha del indulto. Ayer charlaba con algún amigo, algún compañero que me decía que por ahí la de hace poco del 2x1 puede haber sido también masiva. El tema es el contenido y el porqué, son dos cuestiones distintas. Porque son dos hechos que en general, más allá de la idea que se tenga de cada uno y haya votado a quien haya votado, me parece que el tema de los derechos humanos es un tema que el argentino, la argentina, el ciudadano común, el trabajador, el laburante, ya lo tiene claro que no puede dejar pasar absolutamente más nada que tenga que ver con retroceder en el tema de los derechos humanos. Y por eso es una pelea permanente contra las agresiones que el Estado inflige sobre muchas personas a lo largo y a lo ancho del país todos los santos días. Y el otro tema es cuando afectan no solo el bolsillo de algún sector de los trabajadores, sino a los sectores, como decía recién, más desposeídos, que son, y los que más indefensos son, porque ni los jubilados, ni los chicos a través de sus madres que cobran la asignación universal por hijo, los excombatientes de Malvina menos todavía, porque incluso desde el punto de vista numérico son muy pocos, aunque son muy importantes y tienen el derecho de tener esa pensión que se ganaron cuando unos sanguinarios los mandaron al muere en una guerra totalmente loca y trasnochada. Y por supuesto no hablemos ni las pensiones por invalidez y demás, que es gente que no puede ni siquiera expresarse para movilizarse. Pero ayer fue impresionante esa movilización, fue impresionante la cantidad de gente que hubo, la cantidad de manifestantes y todos los desmanes que se pueden haber sucedido, o todo lo que hemos visto, que los canales de televisión machacaron permanentemente con las imágenes de personas tirando piedras, te cuentan una parte de la película. Yo creo que deben de haber pasado 100 veces las imágenes de grupos que no eran mayoritarios, porque lo veíamos, que estaban ahí tirando piedras. Y creo que deben de haber pasado por cada 100 veces esas imágenes, una vez la del asesino de la motoneta, de la moto de la policía, que le pasa por arriba a un chico que estaba ahí tirado en el piso, que había sido herido, y para apresarlo, estaba herido, no se podía mover a ningún lado y lo estaban sosteniendo otra gente. Le pasó por arriba con la moto, se ve tranquilamente en las imágenes. De eso no habla absolutamente nadie, ¿no? Macri, Peña y toda la lacra y toda la basura que tenemos de gobernante no dice absolutamente nada de eso. Habla de que hay 88 policías heridos, que muchos de esos seguro fue porque, no sé, se tropezaron cuando caminaban, entonces dice que fueron heridos, tuvieron un esguince por la represión de la gente. Ahora, no habla de los 3 personas que están en el hospital, uno en el hospital Durán, que perdieron su ojo, y los otras 80, 90 personas heridas. No hablan de los 70 o más personas que fueron detenidas, que después vamos a ver si podemos tener alguna conversación telefónica para que nos informen justamente sobre el tema de los detenidos y las detenidas que hay. Que eso en algunos casos se le ha escapado a la televisión porque estaba transmitiendo en directo, y entonces en directo a veces es más difícil cortar la transmisión tan abruptamente para no mostrar las imágenes. Y se veía cómo la cacería de la policía, cuando una jueza había dado órdenes de cómo tenía que actuar la policía para impedir ese tipo de acciones, y veíamos que 5, 6, 7 personas agarraban a una persona y le pegaban, la tiraban al piso, le ponían la rodilla encima de su cabeza. Bueno, toda la serie de barbaridades, donde además, eso es lo más indignante, porque podemos decir, el gobierno y sus funcionarios y sus dirigentes pueden opinar lo que sea en defensa de estos asesinos, porque no son otra cosa que asesinos, pero que periodistas reconocidos, como yo escuché hoy, decir, para querer hacer un paralelo o un parangón o una igualdad entre los que supuestamente fueron violentos del lado de los manifestantes, con la policía, a los violentos del lado de los manifestantes los catalogaban como irresponsables, unos delincuentes, unos marginales, unas personas que hasta los metían como que eran barra bravas de distintos equipos de fútbol, como si uno, bueno, está bien, sabemos lo que son las barra bravas, pero también hay gente común que va y va a expresarse. Pero del lado de la policía, cuando comentaban algunos de estos hechos, de haber tirádole gas pimienta a medio metro a una persona en la cara, haberlos baleado con balas de goma, o como este caso que comento de pasar a una persona con la moto por arriba de su cuerpo, fueron errores. Podemos aceptar, dijo este periodista, que se puedan haber equivocado y hayan cometido errores. Y yo recordé una consigna que se cantaba, y a veces se sigue cantando en la época de la dictadura, que decía: no hubo errores y no hubo exceso, son todos asesinos. Y esa es, en ese momento se decía, son todos asesinos del proceso. Bueno, ahora estos son asesinos de la democracia, de esta democracia donde lo único que se busca es ver cómo los grandes intereses, los grandes capitales, los grandes grupos económicos se siguen concentrando y para seguir teniendo sus superganancias siguen viendo de qué manera le vamos a sacar algo o mucho o poco o lo que sea, pero hay que sacarle algo a los sectores populares, a los sectores más desposeídos. No nos olvidemos que luego de esta ley, en el mismo paquete está la ley también de reforma fiscal, donde está la ley de modificación de los regímenes de trabajo, de la ley de contrato de trabajo y demás, que, bueno, evidentemente quisieron pararla, la van a querer seguir discutiendo, y lo que uno piensa es, esta gente, ¿quién le da el libreto para ser o tan impunes o tan burdos? Porque no piensan lo que es diciembre. Diciembre en este país no lo digo yo, lo dijo Pablo Sirven, que es, como su nombre lo indica, es un sirvente del Estado, del gobierno, de los gobiernos como el del Cambiemos. En La Nación del domingo le dio un buen tirón de orejas al gobierno. Porque cuando fue antes, por supuesto, de la movilización de ayer, pero fue posterior a la del jueves pasado, con todo lo que ya se veía venir cuando se votara esta ley. Y decía, ¿quién le da libreto a este gobierno para hacer estas cosas? ¿Cómo pueden ser tan torpes, no darse cuenta de algunas cosas, donde además se podía haber hecho un tratamiento más tranquilo, más consensuado, más hablado, menos expuesto a que se sucediera lo que después evidentemente sucedió? Y entonces daba ejemplo, ¿no se acuerdan de diciembre? Diciembre del 2001, hubo un diciembre en el 2003, hubo un diciembre en el 2008, hubo un diciembre en el 2000. Empieza a hacer una serie de recordaciones de los meses de diciembre en este país que siempre tienen algo de particular y siempre tienen algo de que el pueblo ha salido a rechazar determinadas acciones, determinadas políticas de distintos gobiernos, ¿no? Estamos hablando de gobierno de La Rúa, estamos hablando de gobierno de Kirchner, estamos hablando de gobierno de Mauricio Macri. Y eso se lo dice un aliado que es fundamental porque es el que escribe en un diario de ellos, donde todo su periódico se dedica a analizar toda la política del gobierno y les dice, pero lo dice públicamente, son unos ineptos, no, son torpes, no se dan cuenta. Bueno, uno no sabe si lo hace porque son a eso o porque son tan impunes que se creen que no pasa nada. Y ayer pasó. Y para mí, más allá o además de esas casi 400, 500 mil personas que podemos decir que estuvieron en la Plaza de Mayo y que volvían, se iban, se replegaban y volvían y avanzaban y que se quedaban, y que cuando yo me fui a las 5 de la tarde seguía viendo mucha gente y muchos grupos por las esquinas, como que uno se da cuenta que no se quieren ir. El que tiene experiencia en este tipo de hechos sabe cómo es la cosa, no es que te fuiste y ya está, van dando vuelta a ver si pasa algo, si volvemos y después nos reagrupamos. Pasó esto. Y obviamente pasó tanto tiempo, bueno, después como que después de 4 o 5 horas quedó todo más o menos, entre comillas, más tranquilo. Yo ayer vine aquí a la radio, hicimos el programa Hoy Inmortales con Cristina Varela, con mi compañera, y cuando volvíamos para casa, desde Mataderos, recorriendo los distintos barrios, ya empezábamos a ver a las 9 de la noche grupitos de personas en distintas esquinas de los distintos barrios que se empezaban a agrupar con las cacerolas. Y a medida que íbamos avanzando, evidentemente pasaba el tiempo, entonces se ve que se juntaban más. Yo llegué por la esquina de mi casa, cerca, en Scalabrini, Ortiz y Corrientes, y había ya un grupo de personas. Me fui a ver que se estaba manifestando, eran bastante gente, y no estaban manifestando en la esquina, empezaron a moverse, y bueno, vamos moviéndonos y vamos por Corrientes, y seguimos por Corrientes y llegamos 5 cuadras a Ángel Gallardo, y ahí había el doble de gente, y ahí empezamos a seguir caminando, y yo decía, ¿hasta dónde vamos? Y seguían caminando hasta que llegamos a Corrientes y Medrano, o sea, 3 esquinas donde había mucha concentración de gente y ya era más de 1.5 cuadras de gente que pasaba y pasaba y pasaba y se juntaba. Y tenía una particularidad, o dos. Una era que no había cabecera, porque en cada esquina, como se iba acoplando gente, esa gente pasaba a ser la cabecera hasta la próxima esquina donde otros se juntaban y volvían así a reproducirse las cabeceras con distintas personas. Y la otra particularidad que me llamó mucho la atención, yo tuve que dejar lamentablemente por una cuestión física, no pude seguir y terminaron en Congreso muchos, que el contenido de esa movilización, primero que era de clase media, o sea que allí, por lo menos en esa columna que eran como 3 cuadras, yo calculo que por lo no podemos decir, pero tenés que estimar que el 50% fue personas que lo votaron a Macri, o que votaron a Larreta, o que votaron a Lisa Carrió. Porque la composición social, y además en los barrios donde sabemos cómo ganó el macrismo, cómo ganó Cambiemos, es ineludible que ahí había gente que había puesto su voto y había puesto su confianza en Cambiemos, aunque sea por bronca al gobierno anterior. Y el otro hecho que me llamó mucho la atención fue en la composición de la marcha de la juventud. La cantidad de pibas y pibes jovencitos de 12, 13, 14, 15, 20, 25 años era muy importante y con un entusiasmo y con unas ganas. Y eso a mí me dio la pauta de hacer como una síntesis o cerrar, si queremos esta parte, poder decir si es un editorial o no, de llegar al análisis de que este gobierno puede haber ganado con ese voto que tuvo a favor en la legislatura gracias a varios de la oposición que, por supuesto, buscan sus negocios y no el interés del pueblo. Y pensar que no todo está perdido, porque esa juventud es la nueva generación que esperábamos que saliera, que surgiera, que estuviera, que empezara a ser parte de las luchas que los que venimos de hace muchos años, de 30, 40, 50 años y todavía seguimos resistiendo, se acoplen a nosotros, a los que venimos en esa lucha de tantos años y adquieran no solo la experiencia, sino las ganas, el entusiasmo de luchar por las injusticias, de luchar por los derechos de los demás, de no estar pensando en el individualismo, de no pensar en yo me quedo acá y me corro y el otro que haga lo que quiera. Había una comunión de cuanto a caminabas y el que venía al lado te saludaba o hablaba o se ponía a comentarte algo o vos lo veías con el entusiasmo de entre los vecinos, porque hoy éramos todos vecinos. Y eso pasó en distintos barrios, pasó en Caballito, pasó en Almagro, pasó bueno, en Villa Crespo. Y yo me fui, volví a mi casa y me quedé en un bar, ya eran como las 12 de la noche, había pasado más de una hora me quedé allí, y en un momento empiezo a escuchar otra vez cacerolazos. Y digo, ¿cómo puede cacerolazos? ¿Se quedaron algunos, se perdieron en el camino o se olvidaron, se retrasaron mucho? Y empiezan a aparecer personas, gente marchando. Entonces salgo y le pregunto a uno, ¿pero ustedes dónde vienen? Corrientes y Serrano, pleno barrio Villa Crespo, 2 cuadras de Corrientes y Juan B. Justo. Nosotros venimos de Triunvirato y Avenida de los Incas, pleno Villa Urquiza. Venían marchando desde allí una hora después que yo había dejado a la otra columna que iba marchando al Congreso a la altura de Corrientes y Medrano, 15, 16 cuadras después. O sea que este gobierno lo que no previó fue eso. Podía haber previsto que iba a haber una movilización masiva a la tarde, que podía llegar a haber algún enfrentamiento con la policía y por eso se pertrechó la policía. Lo que no pudo prever Macri es que la gente se hartó, que un gran sector de la sociedad se hartó, se cansó, no quiere saber más nada de las mentiras de este gobierno, que cuando asumió el jefe de gabinete, Peña, dijo: nosotros no vamos a hacer ninguna modificación a ningún régimen previsional, que los jubilados se queden tranquilos, y un año y medio después te la pusieron. Eso ya no va más en la Argentina, eso ya evidentemente hay un punto de inflexión. Y por lo tanto, para cerrar, creo que este gobierno, después de lo de ayer, tiene su análisis para hacer, que esto es un punto de inflexión. No le va a resultar ahora más fácil, por más que los medios de comunicación quieran disfrazarlo de cualquier cosa y de excusarse con el arma de los videos de represiones y de ataques a la policía y no discutir lo más importante, que es lo que pasó a la noche. En Congreso, los barrios que se han movido, hay gente, bueno, aquí la tenemos a nuestra compañera Nati, que salieron también de aquí de Mataderos, y llegaron al Congreso y te fuiste a las 5 de la mañana. Llegó a casa a las 5 de la mañana y estamos hablando de Mataderos, que no es donde estaba yo, que estoy a 40 cuadras, están mucho más lejos, están al doble. Y se fueron, ¿por dónde que fueron ustedes? A ver. Vamos a ser más prolijos, Luis. Vamos a ser, no importa. No, nos fuimos, estuvimos un rato acá en el cacerolazo y después nos fuimos primero a casa a cargar el celular y de ahí fuimos con la camioneta para Congreso. Ah. Pero tuvimos que ir por la autopista porque estaba todo cortado. Claro, pero igual marcharon porque todo. Sí, sí se fueron, una columna se fueron caminando para sí, acá. Sí, mucha gente por Rivadavia también y iban. Sí, bueno, sí, se iban acoplando gente en claro, distintas esquinas. Claro, se iban sumando. Eso sí. Fue lo más importante y bueno, además, mientras ibas caminando se veían en los balcones la gente saludando, aplaudiendo, con las cacerolas también. O sea que. Sí, y en Congreso había mucha gente, Luis. Sí, mucha gente, había muchas familias, estaban los compañeros de la Garganta Poderosa y había algunas que otras organizaciones, pero con banderas sueltas, digamos, la mayoría era gente. Gente suelta, sí. Gente sí. A pie, como se diría. Uh-huh. Y sí, nos salimos corriendo de la plaza, claramente. Porque se armó un quilombo ahí de que vos ya veías la mala intención de los policías que estaban del otro lado de la valla. Que claramente, aparte de ser el aparato represivo, también son personas y se los veía cansados, se los veía así como ya claro. Malentonados. Mm. Entonces, me parece que no tuvieron mucha paciencia y tipo 3:30 de la mañana, 4, empezaron a salir las motos, empezaron a tirar gases de vuelta. Ah, sí, no, eso no lo sí, sabía. Sí, nosotros llegamos a la camioneta corriendo, básicamente. Ajá. Pues sacaron las motos, empezaron a ir por Avenida de Mayo y por Irigoyen a buscar a toda la gente que, bueno, que estaba suelta y toda la gente salió corriendo. Sí, sí, hubo una corrida, de hecho así despejaron la plaza. Sí, yo esa parte no la conocía porque me fui anoche. Claro, volviste. Y hoy me fui muy temprano a La Plata y no pude ver muchos medios ni leer nada como para... Claro. Para poder no, saber. De hecho yo también tengo así la voz buena. Sí, ya se nota la voz. Pero nada, eso. Lo que sí me pareció también que la gente ayer estaba con ganas. Yo creo que la gente era capaz de quedarse hasta el amanecer. Uh-huh. Si no hubiera sucedido esa corrida que hubo. Y también me parece que la Reta, ante esta situación, estaba apurado por dejar toda la zona limpia, porque cuando llegué a casa a las 5 y puse para ver qué pasaba en las noticias, ya estaban todas las cuadrillas limpiando, barriendo, con las mangueras, como... Me parece que también tenían ese apuro de sacar a la gente de la calle, acá ¿no? ¿No? Acá no ha pasado nada. No, exactamente. Claro, claro, claro. Bueno. Bueno, gracias Nati, porque está bueno, porque hay datos que yo justamente lo que vos comentás, yo no lo tenía, no sabía que había habido incluso corridas y ese tipo de cosas. Pensé que... Me llamó la atención, sí, que a las 7 cuando se votó, me parecía, por lo que... Yo escuchaba la radio, mientras viajaba lo que hacía era escuchar la radio. Y que por la radio, como decían, que no había esa gente. Entonces, claro, puede ser por eso, porque se encargaron de despejarlo. Bueno... un poco esto va a seguir, va para largo. Este es el principio de algo nuevo en el gobierno y en la situación política de este país, que lo vamos a seguir analizando. Bueno, vamos a hacer una pausita de nuevo, algún otro tema, y vamos a pasar entonces al un poco a comentar sobre lo de hoy en La Plata, que para nosotros, o por lo menos para mí, fue el segundo round de una película que ya conocemos, ¿no? Bueno, vamos y volvemos. En primer lugar, se desperdician 16 mil millones de toneladas de alimentos. Con 5 millones de esas toneladas que se pudieran recuperar, se puede resolver el tema, por lo menos básico, del hambre en la Argentina. Lo que los dificulta en la donación es la responsabilidad. Pero está claro que solo pueden donar dos meses antes del periodo de vencimiento, lo que hay que garantizar, y eso lo puede hacer bromatología de cada ciudad. ¿Qué culpa tiene el tomate? Los bancos de alimentos no están integrados por empresas. Son ONG que buscan las donaciones de la empresa. Está tranquilo en la mata. Y comparto que hay que controlarla, es más. Estoy por la exención impositiva de muchos que donen, porque a mí a esta altura me importa que no haya hambre. Que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la retaguardia ya se vuelva, que los pobres coman. Vía muerta, calle con asfalto, siempre destrozado. Tren de carga, el humo y el hollín están por todos lados. Hoy llovió y todavía está nublado. Aceite, barriles en el barro, galpón abandonado. Charco sucio, el agua va pudriendo, un zapato olvidado. Oh, triste descampado. Volvemos en otras voces, otras propuestas. Adriana Varela, Avellaneda Blues, un tema musical, obvio, la voz de Adriana Varela es inconfundible. Bueno, y hoy estaba en La Plata, hoy fuimos a La Plata porque, como decía al principio, la gobernadora María Eugenia Vidal mandó un proyecto de ley que deroga la ley actual que rige a los trabajadores activos y jubilados del Banco de la Provincia de Buenos Aires, y partiendo de una premisa que es falsa, pero que ella y sus alcahuetes de los medios de comunicación se encargaron todos estos días de querer instalar en la sociedad o en un sector importante de la sociedad una mentira como que los trabajadores del Banco de la Provincia de Buenos Aires se jubilan a los 57 años. Los trabajadores del Banco de la Provincia de Buenos Aires se jubilan desde 1992 con 60 años y 35 años de servicio. Eso está en la ley. Entonces, está con eso solo demostrado la intencionalidad de confundir de María Eugenia Vidal a otro sector de la sociedad para poner a los trabajadores en contra de otros trabajadores, o algo que puede llegar a ser peor, si lo podemos caracterizar así, que es inoperante y después de 2 años de gobernadora, y se entiende que para llegar a gobernadora tuvo que hacer algún trabajo previo de conocimiento de las distintas situaciones de la provincia de Buenos Aires, no conoce las leyes de su propia provincia que ella tiene que hacer, obligar a que rijan. Porque si ella desconoce que hay una ley del año 92 que dice que los trabajadores del banco se jubilan a los 60 años con 35 años de servicio, y batalla para decir, como se escuchó ayer en el programa de Marcelo Longobardi, donde Marcelo Longobardi, alcahuete, recontra alcahuete, hijo político, mediático de fascistas, golpistas como Bernardo Neustadt y Mariano Grondona, en ningún momento se tomó el trabajo de o repreguntarle o previamente de analizar o asesorarse si era verdad lo que decía. Por supuesto, lo que dicen estos funcionarios y estos gobernantes, para esos alcahuetes, son verdades reveladas. Bueno, los trabajadores del Banco de la Provincia de Buenos Aires, lo que hace y lo que hacía a partir de esa ley en el año 92 y luego ratificada en el año 2008 por otra modificación que hubo también de la ley, es reconocerle a todo aquel trabajador que todavía estaba en actividad hasta la fecha de vigencia de esa ley en el año 92, los aportes y los años de antigüedad que había aportado y que había trabajado con el régimen anterior, que era la primera ley de la Caja de Jubilaciones desde el año 1925, que se jubilaban con 30 años de aporte y 50 años de edad. O sea, una persona que había entrado a los 20 se podía jubilar con 50 años, pero tenía que hacer un aporte de 30 años, donde además el aporte siempre fue mucho mayor que cualquier otro trabajador. Actualmente se hace un aporte del 19%, con una modificación en la ley a partir del 2008. Todas esas personas que se que habían entrado a trabajar en el anterior a 1992, para no, como un acto mínimamente de justicia por todos los años trabajados con otra ley donde entró con una expectativa distinta de edad para jubilarse, se acordó una fórmula de prorrateo donde al momento de su jubilación se calculaba la cantidad de años que había aportado antes del 92 más la cantidad de años que le faltarían para jubilarse por la edad, es una fórmula matemática, por la edad que también tenía en el momento de entrar y la edad que le correspondería por los 60. Bueno, esa fórmula matemática, que es una cosa, no es fácil para explicarla si uno no tiene un gráfico y lo ve en un pizarrón, pero en conclusión, lo que daba era que algunas de esas personas, o varias de esas personas, porque no nos olvidemos que en el año 92 el banco tenía casi 15.000 trabajadores en toda la provincia de Buenos Aires, 13.000 más o menos. Bueno, todas esas personas, por esa fórmula de prorrateo, podían llegar a jubilarse entre 56, 57, 58 años. Pero todos los que entraron en el año 92, o sea que hoy ya tienen 25 años de trabajo, se jubilan a los 60 y le falta 10 años de aporte. ¿Se entiende? Porque ya tiene 25, entró en el 92, estamos en el 2017, tiene 25 años. Le faltan 10 porque son 35 de aporte. Aunque antes lleguen a los 60, se tiene que quedar porque tiene que aportar los 35. Y ya prácticamente toda la, vamos a decir, la camada de trabajadores que habían en el Banco Provincia anteriores al 92, ya prácticamente todos están jubilados. O sea, es una mínima parte, un remanente muy chiquitito de los que quedan anteriores al 92 que todavía no se han jubilado. No, yo creo que ya debe quedar muy poca gente, muy pocos, en porcentaje a lo que hoy hay de activos. Esa es una realidad. Y el otro tema grave es que nos cambian totalmente el haber jubilatorio en cuanto a cómo se compone. Nosotros, por la propia ley que esta mujer miente o desconoce, que también sería grave, nosotros tenemos nuestro cargo y nuestro haber jubilatorio, porque no es salario, no es sueldo, el haber jubilatorio es un haber jubilatorio, no es un sueldo. Nosotros nos dan el 82% de lo que cobra un trabajador activo en la categoría que uno se jubiló, de acuerdo a los aumentos salariales que fije para los activos la paritaria del gremio. Bueno, ahora a partir de esta ley eso se quita y nos van a dar el 60% y va a ser de la categoría del activo y va a ser el aumento a partir del mes de marzo y a partir de septiembre. O sea, se va a fijar con la misma pauta y con la misma fórmula que ayer se aprobó la ley a nivel nacional con el ANSES. O sea, prácticamente la Caja de Jubilaciones del Banco de la Provincia de Buenos Aires sigue teniendo el mismo edificio, sigue teniendo el mismo nombre, pero se rige en casi un 90% en todas sus condiciones más desfavorables por la ley que aprobaron ayer. O sea, es un despojo a todos los jubilados, pensionados y jubiladas y pensionadas del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Así que vamos a seguir hablándolo. No sé si podemos ver si encontramos la comunicación que tenemos pendiente, que nos quedan 5 minutos. Y vamos a seguir con este tema. Mañana queremos avisarle que en repudio a esto y quizás como un inicio, no sé si de un plan de lucha, un plan de acción para tratar de revertir esto, los trabajadores del Banco Provincia van a realizar a partir de la 0 hora de hoy un paro de 24 horas sin concurrencia a los lugares de trabajo y va a haber una asamblea y una concentración masiva en la Casa Central del Banco, ahí en Avenida San Martín y Bartolomé Mitre. Bueno, vamos a ir a una pauta y en todo caso ya vemos si tenemos la comunicación telefónica. ¿Ya? ¿Sabías que un grupo de estudiantes de la Escuela Técnica número 17 de Parque Avellaneda está desarrollando un sistema de energía eólica que reduce el consumo de electricidad y colabora con la creación de espacios verdes sustentables? Desarrollando talento, desarrollamos futuro. Juntos estamos transformando la educación de la ciudad. Sumate y sé parte de este cambio entrando en buenosaires.gov.ar/educación. Vamos, Buenos Aires. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, los últimos minutos, pero no queríamos irnos sin antes consultar con nuestra amiga, nuestra compañera María del Carmen Verdú. Ella es abogada, defensora, la conocemos de todo aquel que está preso por la represión o sufre algún ataque de las fuerzas represivas. Más que nada para que nos comente las últimas novedades de toda la cantidad de detenidos y en qué situación están. ¿Cómo te va, María del Carmen? Luis Ángel te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien. Bueno, nada, queríamos ver un panorama de último momento hasta hoy, cómo está la situación con la cantidad de compañeras y compañeros detenidos, ¿no? Bueno, afortunadamente todos los que fueron detenidos en la jornada de ayer, que finalmente fueron 130. Nos ha pasado que en el momento de la soltura algunos nos diga, che, yo no estoy en la lista, agregame, quiero que figure que yo también estuve preso para que se sepa el número final. Bueno, en este momento si consultás el link que hemos seguido actualizando, hay 130 nombres en esa lista. Sí. Bueno, afortunadamente decían todos los casos, el juez Torres, seguramente con fuerte influencia de lo que fue la continuidad de la movilización a lo largo de la tarde, noche, madrugada, y que está continuando en estos minutos, según estamos viendo en algunas esquinas de Buenos Aires y del conurbano, resolvió no tener la actitud que había tenido Bonadío la semana pasada, y en lugar de dilatar hasta 3 días la soltura de los compañeros y compañeras, en la primera consulta de las comisarías ya ordenó que fuera constatado el domicilio, verificados los antecedentes, y si no había impedimentos, una vez que los viese el médico legista, salieran en libertad. Así ya empezaron a salir al anochecer, y los últimos que quedaron salieron hoy por la mañana, y acá permítanme un poquitito de docencia antirrepresiva. Así es. Hace más de 25 años que el manual del pequeño detenido de Corretti empieza con la frase: nadie tiene obligación legal de llevar los documentos, pero como suele ser una excusa habitual para detenerte, mejor salí con el DNI. A esto hay que agregarle, en la actual etapa, que también es una excusa para dilatar la soltura. Claro. Las cuatro personas que quedaron en las comisarías hasta ya entrada la mañana de hoy, que salieron en el curso de la mañana, no tenían su DNI consigo, con lo cual el juez no autorizó a que salieran hasta que o un familiar llevara el documento a la comisaría, cosa que en esos cuatro casos no fue posible porque no encontrábamos a ninguno, o hacer una serie de trámites, oficios, reincidencia, qué sé yo, para poder verificar la identidad a gusto y medida del juez, cosa que naturalmente demora la soltura. Entonces, por favor, compañeros, compañeras, el DNI siempre en el bolsillo del pantalón. Sí, sí. Bueno, entonces están ahora liberados. ¿Igualmente todos quedaron con alguna causa o algunos no? Sí, sí, sí, por supuesto. Es una imputación que ya viene genérica porque es la misma que viene usando la justicia federal por evidentes instrucciones del gobierno nacional en todos estos casos. Viene ya desde el 1 de septiembre con la marcha al mes de la desaparición de Santiago. Continúa con la de la marcha de la OMC el martes pasado, la del jueves contra la reforma previsional y finalmente ayer con intimidación pública, resistencia a la autoridad, en algunos casos daño o lesiones, como para armar un combito que complique más la situación y que además le permita al gobierno ponerse en esa posición de víctima está adoptando, hablando de los violentos, etcétera, como 80, si no fuera violento. 80 policías heridos y todo eso. Claro, claro. No, o la operación de prensa que quiso hacer esta mujer Mercado, hablando de un policía muerto que hasta tuvo la placa roja de crónica y tuvo que salir el propio gobierno a desmentirlo. De los tres personas que están en el hospital con un ojo menos, del chiquito que estaba ahí, le pasó un motociclista por arriba de su cuerpo, de esos no dicen nada. Exactamente. Eso debe haber pasado en otro país, en otra movilización. Exactamente. Pero bueno, eso también será parte nuestra de incidir para que esos, por lo menos hacer fuerza que no se la lleven de arriba. Así es. Bueno, María del Carmen, te agradezco, aunque sea estos minutitos, era para tener por lo menos un panorama de último momento, ya vamos a tener tiempo de una caracterización más política sobre lo que pasó en el día de ayer. Bueno, aprovecho los últimos segunditos del programa para repetir el anuncio. A raíz de todos estos acontecimientos, ya lo hemos charlado con ustedes, nos vimos obligados a cambiar la fecha del acto de presentación del informe de la situación represiva nacional y la actualización del archivo de casos. Así que este viernes 22 de diciembre a las 17 los esperamos a todos y todas en Plaza de Mayo para compartir esta actividad ya clásica que toma ribetes muy particulares en el momento histórico que estamos viviendo y en especial después de lo sucedido en los últimos 10 días, lo que naturalmente, además de moverse la fecha, también nos ha obligado a cambiar un poco para poder incluir ese tema, el esquema del acto, ¿no? Seguro. Bueno, te agradecemos mucho, María del Carmen, y gracias, nos vemos en la próxima. Adiós, buenas noches. Bueno, nos estamos yendo. Gracias, Nati, aquí en el estudio Víctor Basterra. El próximo martes yo no voy a estar, sí va a estar mi compañero Rosaura Barletta, así que vas a tener más suerte, Nati, para el próximo martes. Ah, Nati tampoco va a estar. Ah, bueno, o sea que no es. Para nosotros es el último programa del año. El martes yo no voy a estar, el martes es 26. Ah, claro, y el próximo martes ya es 2 de enero. Ah, como pasó, bueno, entonces sí, ya no voy a estar. No, los otros saldré por teléfono o por ahí. Bueno, esta vuelta no me voy de viaje, aclaro, porque por ahí piensan que me voy de viaje y no voy a estar. Bueno, chao, hasta el martes. Chao.